de Pau, a Contrabanda FM, diumenge a les 11 de la nit. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció per la desmilitarització. Diumenge 1 de maig del 2011. Comencem amb fanfàrria militar. El novio de la muerte. Marcha de la Legión. Doncs així sonava aquest himno del novio de la muerte, l'himne de la legión de l'exèrcit espanyol. Som en directe un diumenge més, avui dia 1 de maig, dia dels treballadors i les treballadores, a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Benvinguts, benvingudes, un diumenge més. Gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de Contrabanda FM. Estem amatent també per internet, en l'emissió online, www.contrabanda.org. La setmana passada us vaig deixar un programa gravat i avui tornem a ser en directe amb un programa que el dedicarem a la indústria militar, al complex industrial militar. Ja vam parlar d'Indra fa uns mesos i o fa unes setmanes, i avui parlarem, intentarem fer aquesta denúncia de l'empresa EATS Casa, del consorci EATS Casa. Bé, i també ens acompanyarà en Cristóbal Orellana, que és membre de la red antimilitarista no violenta d'Andalusia, i ens explicarà també què és el que està fent Airbus Military i EATS Casa a les diferents factories que hi ha a Càdiz o a Sevilla, per exemple, i també parlarem de qüestions més genèriques, més generals, sobre desmilitarització. Si ajusto millor el micro, anem a recordar el blog del programa perquè pugueu també escoltar-lo sempre que vulgueu, en diferit o quan us vagi millor, amb els podcasts, els àudios de les gravacions que matem setmanalment. El blog és el següent: onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org. Continuem, i per començar, això d'utilitzar el tocadiscos descol·loca una mica perquè s'ha de rodar el vinil i tota la pesca, s'ha d'agafar el tall adequat, però bueno, més o menys em penso que ha sonat. Pensava que tenia alguna lletra, això d'aquest El novio de la muerte, aquest himne de la legión, però bueno, és instrumental, i la lletra doncs, la faran doncs sobre la marxa, amb les seves activitats i amb les seves batalles. Comencem amb un anunci que mai seria el patrocinador d'aquest programa, però que es va poder llegir el 27 d'abril, aquesta setmana passada, aquest diari gratuït, aquesta quartilla de publicitat gratuïta pels lectors, gratuït pels lectors, que es diu ADN, i a la contraportada deia això, que ara us explicaré, que ara us llegiré textualment. Ho colarem a la secció de teatre informatiu, però un dia més no caldrà que fem guió i llegirem directament el que ens diu aquest anunci del rellotge El reloj cronógrafo Air Fighter. Teatre informatiu. Luzca en su muñeca el exclusivo reloj diseñado para los pilotos de élite del caza F-18. Reloj cronógrafo Airfighter, Swiss Movement, emisión numerada y exclusiva, solo 280 euros, 10 euros al mes sin intereses. Probado en condiciones de vuelo extremas por los pilotos del F-18. El F-18 Hornet es un caza polivalente, bimotor, todo tiempo, versátil y fiable. Este avión de combate es un verdadero as del aire. Entre el equipamiento personal de sus pilotos no podía faltar un reloj capaz de controlar el tiempo con absoluta precisión, que soporte el vertiginoso vuelo del F-18 y de muy fácil lectura. Un reloj diseñado para soportar las condiciones más extremas. Bueno, será también la de los pilotos y després parlarem del que implica aquests F-18. Perdó, segueixo llegint. Para soportar las condiciones más extremas, como el reloj cronógrafo Airfighter. Consiga este exclusivo reloj por solo 10 euros al mes sin intereses y con la garantía de... Potser trucarem algun dia i gravarem el que ens diuen, aviam què ens expliquen. La galeria del coleccionista. 902 10 79 02. Que el demani qui vulgui i que digui també el que vulgui, el que pensi, dels F-18, dels fastigosos avions cazabombarderos F-18, aquests avions de la mort. Teatre informatiu. Un altre anunci. Seguim llegint textualment el que diu la premsa, en aquest cas la revista espanyola de defensa, que publica el Ministeri de Defensa espanyol. L'anunci és d'Airbus Militari, una de les empreses que formen part del consorci d'EATS Casa. Conflictos humanos, catástrofes naturales, fronteras inestables, cualquiera que sea la causa, durante los próximos 5 años, 375 millones de personas necesitarán ayuda urgente. Para ellos, Airbus Militari significa una respuesta más rápida y eficaz por parte de los dirigentes militares y políticos. Porque la versatilidad de Airbus Militari es una esperanza para 375 millones de personas en todo el mundo. Con el Airbus A400M, un avión de transporte avanzado que puede llevar 300 toneladas de equipos a 3.200 kilómetros de distancia y aterrizar en una pista no preparada, o el A330 MRTT, sumamente efectivo como avión de repostaje en vuelo. Bueno, repostatge pels avions militars. Una gasolinera volant, vamos. Teatre informatiu. AirbusMilitari.com, para entender lo que Airbus Militari representa en un mundo incierto. Vinga, i el tercer i últim anunci de la mateixa revista, que era aquesta revista, la revista espanyola de defensa. Molt adient per aquest 1 de maig i per aquest context de crisi brutal del capitalisme i de cinisme elevat a la màxima freqüència. Cinisme per part de tots els polítics, més discrets, els amos de les multinacionals que van fent la seva feina. Doncs aquest anunci diu: más de un millón de las atenciones médicas del último año fueron gripes. Haz algo diferente. Hazte médico militar. Infórmate en Subdelegación de Defensa de tu provincia. Gobierno de España, Ministerio de Defensa, el valor de servir. Teatre informatiu. Bé, mai se sap, potser amb les retallades, que retallades ja sabem el que vol dir, potser amb aquesta manca d'inversió necessària pels sectors públics, com el de la medicina, com els hospitals, potser més d'un o d'una s'hi apuntaria. Haz algo diferente. Hazte médico militar. Ministerio de Defensa. El valor de servir. El que no acabo d'entendre és això de que més d'un milió de les atencions mèdiques de l'últim any fueron gripes. Serà la guerra bacteriològica? Seran les armes químiques? Vinga, doncs deixem que soni aquesta fanfàrria, Chio Carlia, i fem un anunci més, que aquest sí que té relació com el segon. Aquest quart anunci és d'Eurocopter, també un producte de Eats Company. A dalt de tot, un petit titular que diu Thinking Without Limits. Suposo que això vol dir alguna cosa com Pensa sense límits. Bé, jo més aviat diria que els militars han de pensar poc, almenys els soldats. Ja sabem que els comandaments són molt racionals a l'hora de protegir i de fer aquestes guerres humanitàries a base de bombardejos. Thinking without limits. Helicópteros que son capaces de volar cuando los otros no pueden, porque es entonces cuando más se necesitan. Potencia de fuego y autoprotección, capaz de adaptarse a todas las condiciones meteorológicas, agilidad máxima y una capacidad formidable de vuelo táctico, cercano al suelo. Los helicópteros militares de Eurocopter están diseñados para las operaciones de hoy, tales como infiltración, evacuación, y misiones de rescate, en ambientes hostiles, en todos los escenarios, con la máxima discreción. Cuando pensamos en las condiciones del campo de batalla, pensamos sin límites. Amb total impunitat, suposo que ve a dir. Sin límites. Eurocopter and EATS Company. Diumenge 1 de maig de 2011 i un nou monogràfic del complex militar industrial espanyol i també internacional, perquè tot això són consorcis de diferents empreses multinacionals, internacionals i avui EATS Company. A Ones de Pau. A la secció de preguntes freqüentes, típica de les pàgines web així corporatives, explica més o menys què és això d'EATS, EATS Company, i us faré la lectura. Llegirem castellà i els comentaris que pugui fer els farem català i així diferenciarem una mica, que si no, no sabem quina és la informació i la contrainformació o la doncs, pretesa contrainformació o comentari sense... doncs ser pretensiosos en aquest sentit. I aquí a preguntes més freqüentes ens diuen què és EATS? EATS quería decir European Aeronautic Defense and Space Company. La compañía se creó en julio de 2000 a raíz de la fusión de la sociedad francesa Aerospatiale Matra, la alemana DASA y la española CASA. ¿Qué nacionalidad tiene EATS? Y respon, EATS está registrada en Holanda. I, com he dit abans, és un consorci que a Europa té la participació de Bèlgica, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Romania, Gran Bretanya i Espanya. I, com intentarem denunciar en aquest monogràfic, EATS, així com la majoria d'empreses del complex militar industrial, rep subvencions estatals i també té com a accionistes, alguns com a accionistes principals, els holdings i les empreses d'inversió pública. Per això citem aquests estats que he comentat abans, no només per saber on poden estar les fàbriques, on es localitzen les fàbriques, sinó també, doncs, com deia, per saber doncs, els països que inverteixen en la tecnologia de la guerra i la mort. Bueno, les divisions que diu són Airbus i Airbus Militari, Aquí, una vegada més, aquestes empreses doncs, treballen pel sector civil i pel sector militar. Per tant, una de les divisions és Airbus, que competeix amb Boeing pel domini mundial, com ja veurem després, i Airbus Military. Aquesta última, Airbus Military, ens en parlarà molt bé el convidat que tindrem avui, Cristóbal Orellana, que és de la xarxa Red Antimilitarista No Violenta d'Andalusia. Les altres divisions són Eurocopter, Astrum i Cassidian. A l'organigrama, al Consell d'Administració, destaquem l'únic espanyol present en aquest Consell d'Administració, que és Juan Manuel Eguiagaray, que és director d'estudis de la Fundació Alternatives. I, segons la mateixa web d'EADS, diu que Eguiagaray fue ministro de Administraciones Públicas durant l'any 1991-93 i ministro de Indústria i Energia. Aquest senyor va ser ministre d'Indústria i Energia i ara el tenim aquí amb l'empresa EADS Company dins del complex militar industrial, les portes giratòries. I és curiós perquè després diu que aquest senyor Juan Manuel Eguiagaray dimitió de su escaño parlamentario en 2001 para dedicarse a actividades económicas y sociales. Bé, no ens sabarem més amb aquest senyor, però seria interessant veure això d'aquesta Fundació Alternatives, que deu ser pues, un think tank relacionat amb aquesta empresa. Em puc equivocar, però ja ho confirmaríem en uns propers programes. La resta del Consell d'Administració d'EADS són francesos, alemanys i anglesos. Recordem, EADS Casa és Airbus i Airbus Military, Eurocopter, Astrium i Cassidian. Anem a veure l'accionariat, l'estructura del capital, els accionistes, que ens poden donar pistes també d'aquí al darrere. Bueno, pistes no, ens diran els noms concrets d'aquí a darrere i, per tant, doncs, qui és el responsable i també qui se'n beneficia dels diners que es guanyen amb les accions gràcies a les guerres que poden fer aquestes tecnologies de la mort, aquestes tecnologies armamentístiques del complex militar industrial espanyol i internacional. Bueno, s'ha de diferenciar dos tipus d'accionistes. Un són els per contracte, que són els contractual partnership, que seria el 51% del total de les accions, i destaca el 22% de Sogeade. Sogeade és Lagardier i la societat estatal holding francesa Sogepa. Per tant, veiem aquí com el 22% està entre Lagardy i una societat pública francesa, estatal francesa. Un altre 22% és per Daimler. Jo crec que és possible que sigui Daimler-Benz, la dels Mercedes. Sabeu, aquesta empresa d'automoció Alemanya. I atenció, aquí apareix la participació espanyola en aquesta estructura del capital en quant a accionistes per contracte amb un 5% SEPI, són les inicials, SEPI, que és la Societat Estatal Holding Espanyola. I el 49% restant, doncs, amb un 0,% i un 0,% doncs, hi han accionistes independents, diguéssim, però destacar que el 49% d'aquests accionistes que cotitzen lliurement, entre cometes, al mercat, doncs els titulars són inversors minoristes i empleats de l'empresa. Suposo que seran sobretot els grans executius, i almenys en gran número d'aquestes accions, i també torna a aparèixer aquí la participació institucional. Per tant, empreses públiques també doncs, estan jugant a la borsa amb aquesta cotització lliure al mercat borsari amb la seva participació amb diner públic, amb diner dels impostos dels ciutadans. Passarem directament a Cassidian, sense oblidar Eurocopter també, que hi entrarem després. Si ens fixem en el mapa de la península Ibèrica i a través de la informació que he pogut recabar, veiem que Cassidian té presència a Albacete, també a Barajas, Madrid, a Cádiz, a Getafe, també a Madrid, també a Illescas, Toledo, i també destacaríem Sevilla, Cádiz, Albacete. A Barcelona, segons també he trobat per aquí, doncs hi ha el Parc Tecnològic del Vallès, a Cerdanyola, el que és EADS Defense and Security Solutions Espanya. EADS Defense and Security és el que actualment, des de l'any passat, si no recordo malament, ja és Cassidian. Doncs vejam quines subdivisions té Cassidian. Trobem Seguretat Nacional i Supranacional, Seguretat en el desenvolupament, desplegament de forces militars. Aquí ens il·lustren clarament aquesta divisió amb una imatge d'un soldat en acció de guerra, i també Seguretat en events o aconteixements majors, que diu. I la imatge, per il·lustrar-ho, és un camp de futbol, i també hi havia alguna altra pariada, una boda reial. Trobem com a quarta subdivisió Seguretat en infraestructures i comunicacions informàtiques, també serveis through life. I això de serveis through lives està il·lustrat amb una imatge d'un avió de l'OTAN. També tenim tecnologia i innovació. I és curiós perquè en aquesta subsecció, EADS, Cassidian, il·lustra aquesta informació corporativa amb la imatge d'una dona que està tocant una pantalla tàctil. I m'he preguntat què serà això, i he clicat a tecnologia i innovació, i ha sortit sistemes aeris, com per exemple avions caçabombarders, com el Tornado IDS, el Tornado ECR, l'Eurofighter, Tifon o avions no tripulats, com els que fabrica Indra i que ja estan sobrevolant Afganistan en missions de guerra. També en aquest, diguéssim, en aquest apartat, en aquesta divisió de sistemes aeris, de tecnologia i innovació, trobem els missils MBDA. Això és una subempresa de la subempresa de Cassidian, i textualment diu que MBDA és el líder mundial en sistemes de guiatge d'armament, com els missils pels exèrcits de terra, marina o de l'aire. De Pau, a Contrabanda FM. Bé, doncs, ja tenim aquí amb nosaltres a Cristóbal Orellana, de Rana, de la red antimilitarista no violenta d'Andalusia, però abans de saludar-lo i de que l'escoltem totes i tots, us resumeixo un comunicat d'aquesta xarxa antimilitarista d'Andalusia, i fa referència a el que s'ha assignat aquest contracte d'Airbus A400M i que forma part d'uns d'Airbus Militari, com us comentava, una de les divisions d'Ayats Casa. I per resumir-ho, perquè ens ho explicarà ell mateix, només apuntaré el titular, faré la lectura del titular. Diu així: entidades sociales denuncian el traspaso de dinero público para la industria militar, cuando más se necesita para necesidades sociales. Tras la firma de la modificación del contrato del avión A400M, donde asistirá hoy la ministra de Defensa, Carme Chacón, junto al consejero de Economía, Antonio Ávila, entre el presidente de Airbus Militari, Domingo Ureña, y el representante de la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Defensa, Patrick Belluart. Bé, aquí, doncs, amb aquest comunicat, doncs, veig l'error que he pres jo abans, perquè us he dit que només hi havia Leguía Garay com a director d'estudis d'aquella fundació, però efectivament tenim aquest president, el senyor Domingo Ureña, que és el president d'Airbus Militari, que no és poc. I aquest comunicat segueix dient: ante la gravíssima crisi que padecemos, que afecta fundamentalmente a las personas más desfavorecidas de la sociedad, las organizaciones pacifistas no podemos permanecer callados ante proyectos militaristas como el Airbus A400M. A pesar del chantaje que supone el argumento de que este avión implica mantener puestos de trabajo, defendemos que estas inversiones deben realizarse en economía en sectores más necesitados. Además, estos aparatos están destinados a ser usados por ejércitos que, con la excusa de defender la paz, acabarán provocando daños colaterales. Coma, o igual, muerte y destrucción. Los mismos que han generado la crisis son los que fabrican y venden armamento y mantienen a gran parte de la humanidad en la miseria. No hay dinero en tiempo de crisis para otro tipo de necesidades, pero parece que sí para la industria militar. Desde muchas instituciones se promueve una falsa paz y se defienden la guerra y la violencia como forma de defensa y resolución de los conflictos. Se habla ahora mucho en las escuelas de espacios de paz y cultura de paz, y se siguen inculcando a los jóvenes que la paz se defiende con las armas, no importa que se empuñe un fusil o se viaje en aeronaves mortíferas como el Airbus A400M, que se fabrican con el objetivo de participar en guerras como las de Irak, Afganistán y Libia. Conflicto respecto al cual pedimos el inmediato abandono de la participación española y auténticas políticas de cooperación que busquen la auténtica paz, que no es la ausencia de tensiones, sino la práctica de la justicia. Continuem a Ones de Pau, diumenge 1 de maig, i potser que escoltis la repetició el dilluns a partir de les 7 del matí o el divendres a partir de les 9 i mitja del vespre. Bé, anem a saludar ja sense més al Cristóbal Orellana, que el tenim al telèfon. Muy buenas noches, Cristóbal. Bueno, muchísimas gracias por aceptar pues la invitación del programa y por estar en directo con nosotros, con todos nosotros y nosotras aquí en las Ondas Libres de Barcelona. Gracias a vosotros por llamar. Bueno, tú eres miembro, ¿verdad?, de RANA, ¿no? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Bueno, ¿nos quieres explicar un poquito, nada, muy brevemente, qué es esta red y cómo estáis agrupados? Sí, esta red funciona desde octubre del 2009, aunque los grupos que la componen, como por ejemplo Ecologistas en Acción, CGT, Alternativa Antimilitarista, Mujeres de Negro y grupos locales de las distintas provincias de Andalucía, ya funcionaban en este tema del antimilitarismo y el pacifismo desde hacía tiempo, ¿no? Pero decidimos a partir de esta fecha de octubre del 2009... constituir una red que un poco reactivara y reanimara el antimilitarismo en Andalucía. Por ahora esta coordinación está dando buenos resultados. Estamos llevando adelante pues algunas actividades de denuncia, ¿no?, del fuerte militarismo en el que el gobierno español actualmente quiere envolvernos. Muy bien. Bueno, también tenía por aquí un comunicado de vuestro blog, que luego lo recordaremos, bueno, redantimilitarista.wordpress.com, y pues claro, tenéis a este nuevo contrato de Airbus y bueno, supongo que es algo que no solo habéis denunciado, sino que también pues os ha motivado a hacer esa acción en la fábrica que hay en Sevilla. Y bueno, ¿nos quieres ya comentar, por ejemplo, este caso para entrarle un poco a IATS y para ver un poco cómo están las instalaciones de Airbus Military aquí en Sevilla, en el aeropuerto de San Pablo, y cómo pues vosotros, al menos pues para vosotros, no os pasa desapercibido? No, claro, ni para nosotros ni para la sociedad andaluza. En Andalucía actualmente hay 1.200.000 parados y paradas, ¿no? Esta realidad ha hecho posible que la propaganda engañosa del gobierno hacia las autoridades de la Junta de Andalucía pues hayan tenido como efecto la instalación en San Pablo, ya hace unos años, de esta planta de fabricación de aviones de guerra, y también en el puerto de Santa María, en una planta que se llama CBC, se llama Centro Bahía de Cádiz. Sí. Hay esta es una pequeña planta, pero de apoyo auxiliar a la fabricación de ciertos elementos del Airbus. Y ya digo que esto no pasa desapercibido en Andalucía, porque se hace una propaganda gubernamental desaforada, ¿no?, y desmedida. que está conectada con esta situación de desempleo. Pero a nosotros nos parece un despilfarro absoluto y una contradicción enorme intentar hacernos creer a los andaluces que esta brutalidad de dinero, me parece que alcanza los 3.700 millones de euros que el gobierno español pretende invertir en los 27 aviones que pretende comprar, que estos 3.700 millones no serían más útiles aquí en Andalucía si se invirtieran de otro modo, ¿no? En actividades de carácter social, agrícolas o turísticas o del tipo que fueran, ¿no? Pero no en armas de guerra, ¿no? Esto hay que recordar también que estamos hablando en un territorio, en Andalucía, donde sabemos desgraciadamente mucho sobre guerras y sobre armas, porque aquí tenemos las bases que tienen carácter nuclear de Morón, de Rota y de Gibraltar, ¿no? Entonces, para resumir esta intervención, diré que, pues, en fin, nuestro rechazo, el de las organizaciones sociales, a este macroproyecto bélico del gobierno es total, ¿no? Muy bien. Bueno, pero a lo mejor alguien se siente protegido, ¿no?, con tantas bases militares. No, si me permites la broma. Sí, bueno, pero los andaluces y las andaluzas no. Las personas que vivimos aquí no. ¿Cómo podemos sentirnos protegidos si la desprotección que te estoy contando de 1.200.000 parados y paradas, ahí es donde necesitamos protección? Cuando vienen los desahucios, cuando viene el peligro nuclear con accidentes como el del Tyrles en el año 2001, cuando nos vemos implicados directamente en guerras como las de Afganistán y la de Irak a través de las bases de Rota, Morón y Gibraltar, cuando padecemos estos peligros reales y estas injusticias reales, es cuando necesitamos protección. Lo que no necesitamos es que el gobierno, en este caso el gobierno de Zapatero, convierta a Andalucía en un polvorín y en una fábrica de armas enfocada a arrasar los países de Oriente Medio. Esto es una auténtica locura que no aceptamos. Totalmente. Muy bien. Bueno, pues nos gusta también que lleguen aquí pues todas esas luchas y esa defensa de otro tipo de valores y de sociedad, porque bueno, aquí en Cataluña tenemos, creo que en Girona hay pues un pequeño cuartel de oficiales, pero claro, aquí no tenemos pues lo que son bases, aunque en Tarragona sí que durante un tiempo pues hubo lo que son pues las distintas flotas, los distintos barcos y portaaviones. Que bueno, no solo de la Sexta Flota, sino también de la OTAN, y bueno, eso pues se trasladó a Cartagena, y entonces bueno, aquí lo hemos tenido un tiempo con más o menos denuncia y ahora pues les toca a otras comunidades. Y bueno, no sé, a ver si podemos concretar un poquito más qué significa Airbus Military para vosotros y en general pues como empresa del complejo militar industrial. Perdón. Bueno, ya has comentado bastante claramente pues la implicación del gobierno, bueno, en este caso del Estado, pero malauradamente gracias a las gestiones de la ministra Chacón. Pero luego también podemos comentar también algún otro tipo de armamento, algún otro tipo de producto, para llamarlo así, que se está fabricando aquí en esta fábrica o en la de Cádiz. Bueno, básicamente lo que se está haciendo es el Airbus A400M, ¿no? Este avión gigantesco de carga militar y también es una nave cisterna, ¿no? Para avituallar de combustible a otros cazabombarderos, pero también tiene otras misiones, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia electrónica, labores de evacuación militar, etcétera, ¿no? Es una inversión multimillonaria de las potencias militares europeas, ¿no?, para poder intervenir, como se decía antes, ¿no?, fuera de área, ¿no?, fuera del área de la OTAN. Es decir, pues intervención libre, ahora la llaman humanitaria, en cualquier país del mundo, ¿no? Hasta una distancia máxima aproximada de unos 3.500 kilómetros, ¿no?, que es la capacidad de navegación de este nuevo aparato de guerra, ¿no? Yo quería señalar también que además de estas plantas de fabricación en Sevilla y Cádiz de este avión de guerra, hay en Andalucía, como sabréis, otras industrias militares, ¿eh? Es el caso de la planta de General Dynamics en Alcalá de Guadaira, que fabrica carros de combate, ¿eh? Recordemos, por ejemplo, que ahora el gobierno español está negociando un contrato, hablan de hasta 3.000 millones de euros, es una cifra bestial, ¿sí? Con una dictadura como Arabia Saudí. Sí. Y también en Andalucía tenemos, desgraciadamente, ya lo he dicho antes, otras fábricas de militares, otras industrias militares, como son los astilleros, las navales, que fabrican los llamados buques de aprovisionamiento y buques de combate, ¿no?, de la Marina. Uh-huh. Sí. Entonces, esta es una situación que queremos denunciar desde aquí, ¿no? Uh-huh. Y denunciamos también la complicidad de la Junta de Andalucía, que es incapaz de levantar su voz con un mínimo de dignidad y defender los intereses auténticos de justicia, de solidaridad de Andalucía, que no son los intereses de las guerras y de las industrias militares. Esto nos duele profundamente, que la Junta calle siempre y guarde silencio, no solamente ante esta variopinta o este panorama de industrias militares, sino también a cuestiones mucho más graves todavía, como es el tráfico nuclear a través del Estrecho de Gibraltar, que nos afecta muy directamente. Entonces, es una situación de militarización fuerte que aprovecho para denunciar aquí, ¿no? Muy bien, totalmente. Pues bueno, espero que nos esté escuchando pues más de una persona y podamos hacer difusión, que estoy seguro que sí, que nos escuchan muchas personas y se conozca esta realidad. Y mira, precisamente tengo por aquí un artículo, una noticia de estas pues interesantes webs de propaganda, pero también de información. Hay que reconocer pues que tienen información que nos puede servir. Y en este caso pues apunta lo que decías hace un momento, Cristóbal. Dice en el titular de esta noticia que la Junta de Andalucía subvenciona a EACH con 1,3 millones de euros. Según informa el Correo de Andalucía, la Junta de esta comunidad ha concedido a la factoría de EACH, San Pablo, en Sevilla, 1,3 millones de euros destinados a impulsar su proyecto de modernización de la planta de fabricación de aviones medianos y ligeros en la capital hispalense. Luego dice que el proyecto contempla asimismo la creación de nuevas instalaciones destinadas a tareas de modernización tecnológica de los aviones militares de lucha submarina P-3 Orion. Bueno, también déjame que diga que aquí tampoco nos escandaliza tanto pues lo que son el volumen monetario, digamos, aunque España, pues como el ejemplo que acabas de comentar de esta exportación de carros de combate Pizarro, creo que son, a Arabia Saudí, pues estamos hablando de 3.000 millones y bueno, son cantidades muy grandes que sí que empiezan a tener un peso importante en la economía del Estado, ¿no? Claro, en este caso son ingresos, pero bueno, luego detrás hay una subvención y una inversión, como ya hemos denunciado muchas veces, con créditos fraudulentos a estas empresas. Entonces, un poco a lo que iba, es que lo que estamos denunciando también es toda la inseguridad que provoca esta militarización, en el sentido pues de que lo que estamos haciendo es un neocolonialismo, una guerra fría, una nueva estrategia de tensión a base pues de mantener todo este arsenal nuclear que os pasa por el Estrecho de Gibraltar, que puede estar en las bases de Rota, o también que llevan pues los cazabombardeos con uranio empobrecido, etcétera. Entonces, no solo es un tema económico, sino es un tema sobre todo de prioridades, y es una evidencia de pues la fatal política que está haciendo pues este gobierno y todos, porque indistintamente pues esto ha ido subiendo año tras año. Sí, efectivamente, pues a nosotros, a los andaluces y andaluzas, nos toca un papel muy duro, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de ser víctimas de una militarización del territorio muy muy brutal, ¿no? Todas estas políticas que estamos hablando de intervencionismo de Occidente sobre otros países del mundo, nos toca pagarlas a nosotros, ¿no?, corriendo los riesgos reales de la militarización, ¿no?, que es la fabricación de armamento y las instalaciones militares, que cuando llegan los casos de conflicto, como el caso libio, pues se activan, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros esta situación, ya digo, nos duele, y además la denunciamos de manera continua en la prensa y intentando hacer una labor desde esta red antimilitarista y no violenta de Andalucía de concienciación hacia los ciudadanos andaluces, explicando el porqué de esto, ¿no? Y exigiendo al mismo tiempo que haya políticas de paz, ¿no? Que esta locura, el gobierno nos propone básicamente, y para resumir, una locura de guerra y una locura de destrucción y de armamentos y de intervenciones que ellos dicen que son humanitarias, pero que todos sabemos que no lo son, etcétera, ¿no? Intentamos, pues, bueno, de algún modo explicar que este no es el camino para un mundo en paz y un mundo de solidaridad y un mundo de justicia. El camino que el gobierno nos propone es el contrario. Quiero aprovechar la ocasión también para hacer un llamamiento a las grandes centrales sindicales, a UGT y a Comisiones, para que sean conscientes de que la fabricación de armas, ¿no?, no es un buen negocio. Y no lo es en el sentido en que estamos diciendo aquí, en el sentido político, en el sentido humanitario, pero tampoco lo es en el sentido laboral, porque estamos viendo que estas fábricas realmente no generan empleo, porque requieren grandes inversiones de dinero y crean muy poco empleo. Entonces, UGT y Comisiones deben mojarse un poco y no deben callar ante lo que se está fabricando. El empleo a cualquier precio no es bueno. Estamos de acuerdo. Habrá que ver también algún día, pues, los astilleros de Galicia, del Ferrol, y también, pues, incluso aquí ya hemos comentado este último buque, Juan Carlos I, creo que se llama, que es, pues, el más grande de toda la historia de la Marina Española, que ha sido votado, pues, este año pasado o a principios de este 2011. Y bueno, yo te quería comentar también un poco, a ver que nos cuentes un poco las acciones que estáis haciendo, porque la difusión es importante y hay que hacerla, pero luego las acciones también. También voy a hacer una autocrítica, me voy a tirar un poco de piedras en mi tejado y lo haré, pues, con un halago, digamos, a todas las personas que están haciendo recerca, que están haciendo investigación para la difusión antimilitarista o para la difusión de la economía militar, porque no es fácil, como habréis comprobado. He intentado, pues, dar los datos que he podido. Tú tienes más información y por eso estoy encantado de que nos acompañes, pero realmente, pues, es un curro, es un tiempo, y lógicamente, pues, toda la información que hay en las páginas web corporativas, pues, es muy transparente. Son, pues, ya lo dijimos con Indra, pues, la excelencia y todo lo sostenible, etcétera, pero luego sabemos lo que se esconde detrás. Y ese doble juego también, pues, de la industria militar en el sector civil y luego en el sector militar, ¿no? Bueno, entonces, las acciones que se pueden hacer, bueno, perdón, cierro este halago que estaba diciendo, digo que es importantísimo que haya gente haciendo investigación para hacer difusión de esta economía militar que nos rodea, no solo en lo estrictamente militar, sino también en lo policial y represivo, como, pues, también nos gusta apuntar en este programa. Y entonces, Cristóbal, a ver, tengo por aquí también el recordatorio de la acción del 20 de febrero del año pasado, donde en RANA, la red no violenta y antimilitarista de Andalucía, bloqueó la puerta de la fábrica de Airbus Military. Déjame que sea un poco crudo, porque sé que esto lo hizo la gente que lo hizo y la mayoría, pues, se quedó mirando sin saber nada, pero ¿esto fue hacerse una foto o fue algo más, Cristóbal? Permíteme, perdona. ¿Fue a hacerse la foto en la puerta o la bloqueasteis o no, qué ocurrió? Cuéntanos. Y aunque fuera solamente así, el valor que esto tendría es inmenso. Ten en cuenta que unos ciudadanos nos reunamos en una fábrica militar, ponernos allí, vamos a decirlo, en seco, ¿no?, en la puerta, bloqueándola realmente, no era una foto, sino bloqueándola realmente durante media hora. Con el riesgo que esto conlleva, pues, en fin, para nosotros tiene un alto valor, pero no el hecho en sí, sino la denuncia que tratamos de trasladar a la opinión pública, ¿no? Y es que allí se está fabricando la guerra, y se está fabricando la destrucción, y se está fabricando la muerte de seres humanos. No olvidemos que de esto es lo que estamos hablando, ¿no? Que se está Eso es una fábrica de muerte de seres humanos y que no estamos dispuestos a que se invierta dinero, nuestro dinero, en matar a gente para apropiarnos de sus recursos energéticos, básicamente, ¿no? Porque esto es lo que pretenden las guerras como las de Irak, de manera clara, ¿no? Y la de Libia igualmente, ¿no? De manera que presentarnos allí en los centros de producción de armas, aunque nosotros seamos pocos, que ciertamente lo somos, tiene un valor muy fuerte, ¿no? Luego, cuando extendemos a través de los medios de comunicación estas denuncias, y cuando, por ejemplo, que esta es otra línea de trabajo que seguimos, cuando estamos en contacto con otras organizaciones sociales, nunca dejamos de insistir en estos temas y trasladar un mensaje de antimilitarismo y de pacifismo, ¿no? Este es el valor, a nuestro juicio, que tiene bloquear la puerta de Irbus Militari, ¿no? Es simplemente dar a conocer lo que allí está sucediendo. Que los andaluces no toleramos, somos conscientes de lo que ocurre y vamos a seguir denunciando hasta intentar que esta actividad de muerte y de destrucción cese. Muy bien, pues bueno, ha quedado clarísimo. Déjame hacer un paréntesis, Cristóbal, claro. Orellana, permíteme que recuerde un poco lo que ya pues dijimos en el programa de la semana pasada en cuanto al artículo que escribió el director de la Escuela de Cultura de Pau, de aquí de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se posicionaba a través de un artículo en el periódico, en un periódico del Grupo Prisa, a favor de la intervención militar, con muchos matices, eso sí, pero se posicionaba a favor de que hubiera fuerzas militares de paz, que en definitiva pues estaba diciendo con otras palabras pues a favor de las guerras humanitarias. Y tú le contestaste con un artículo muy educado, porque pues aquí en distintos niveles pues podemos llegar a ser compañeros y compañeras, y no tengo aquí el artículo, y eso que me lo he imprimido, pero no lo puedo ver, pero tú mismo nos puedes, si quieres, comentar un poco cuál era esa crítica que hacías respecto a este artículo, y indirectamente, pues, o directamente, cómo te posicionabas respecto a esta nueva guerra falsamente humanitaria en Libia. Bueno, a mucha gente nos sorprendió un poco el artículo que FISAS había sacado, ¿no?, justificando la intervención para parar a Gaddafi, ¿no?, y la intervención de las grandes potencias de siempre, que con la excusa de la cuestión humanitaria pues han invadido países o los han destrozado, ¿no?, destrozando todas las infraestructuras y todas las posibilidades de desarrollo, ¿no?, etcétera, ¿no? Este artículo sorprendió mucho, ¿no?, pero quizá la pregunta habría que hacérsela a Vicent, y preguntarle un poco, ahora que está claro que esta intervención no ha arreglado nada, ¿qué opina de su propio posicionamiento, no? Mi opinión era que esta guerra, o sea, esta intervención no arreglaría los problemas en Libia, y pienso que es así. Los problemas en Libia no se han arreglado, sino muy al contrario, se han intensificado. El número de muertos ya asciende a miles, No sé si estamos entre 20 y 30 mil muertos ya, según he leído recientemente. Perdona, ¿puedes repetir esa cifra? Entre 20 y 30 mil muertes, según he leído recientemente, en prensa nacional. Uh-huh. Entonces, no sé qué solución es esta. Seguimos hablando de Libia, perdona, Cristóbal. No sé qué solución es. Y no, pienso, claro. Pienso que, no sé, quizás FISAS pueda responder, ¿no?, sobre la utilidad de que la OTAN intervenga para parar los conflictos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Recuerdo que tanto el artículo de Vicenç FISAS de la Escuela de Pau de la Autónoma de Barcelona, como el tuyo, Cristóbal, como miembro o a nivel personal, porque es tu blog, están adjuntados, enlazados, estos dos artículos, artículo primero de FISAS y artículo tuyo, Cristóbal, como respuesta, en el blog del programa, en onasdapau.contrabanda.org. Y también está pues apuntado tu blog para que la gente pueda leer un poco y conocerte más, si le interesa pues todo lo que estamos diciendo y quiera pues más datos. Si te parece, pasamos a otra acción que también realizó Rana. Está ya en marzo, precisamente, pues para denunciar la guerra de Libia, y en este caso era la protesta en la base militar de Rota, que recordamos que Rota es una base conjunta de USA América, nunca sé si decir Estados Unidos de Norteamérica o como, en fin, perdóname, los Estados Unidos de Norteamérica y España, que comparten esta base. Y ahí hicisteis pues otra protesta, que si quieres pues nos comentas tú mismo, aunque yo tengo aquí el comunicado, pero bueno, sería más interesante para ganar tiempo que nos lo comentes tú, si quieres, si te parece pues una acción también a destacar. Sí, bueno, estuvimos allí, como hemos estado otras veces, denunciando la guerra, ¿no? Y denunciando que la guerra no es una solución, ¿no? Y a los hechos me remito, a Irak me remito, a Afganistán me remito y a Libia me remito. La guerra no es una solución, lo hemos dicho muchas veces, y hemos ido a decirlo al lugar desde donde se organizan las guerras. No olvidemos que la base de Rota, pues tiene una importante... funciones de coordinación naval, sobre todo en el estrecho de Gibraltar, que hace posible que portaaviones, submarinos y grandes navíos militares surquen en el estrecho de Gibraltar en dirección a los lugares de conflicto, ¿no? Entonces, por esa razón hemos estado a las puertas de la base naval, ¿no? Diciendo que la guerra no es una solución, y también denunciando la complicidad del gobierno español, que, valga esta expresión popular, se apunta a todas, se apunta a todas las guerras que van surgiendo en este planeta. Entonces aprovecho la ocasión para preguntarle directamente al señor Zapatero, ¿en cuántas guerras más piensa implicar su gobierno a los españoles? Vale, te iba a decir, a ver si hago el análisis muy rápido para no perder tiempo, iba a decir, igual se lo podemos preguntar a la actual ministra de Defensa, Carme Chacón, la catalana Carme Chacón, cuyo marido es especialista en marketing y por eso pues domina tanto el arte escénico político, aunque yo creo que no va a ganar lo que son la candidatura para en estas primarias que harán con Rubalcaba, porque el perfil de Rubalcaba pues es más adecuado en este contexto que estamos viviendo, y me parece bastante mala no solo la imagen, por supuesto, de lo que representa pues cualquier ministro o ministra de defensa, por supuesto, pero también de cualquier otro, pero en este caso de defensa la he visto en un par de conferencias, que a ver si ahora me voy a poner trabajo para editar una entrevista, pero bueno, vamos a intentar también escuchar una entrevista que hizo Carme Chacón con el comandante al cargo de esta operación, el comandante español al cargo de la operación de la OTAN en la guerra de Libia, y me pareció bastante penoso porque está rodeada de los militares y se nota, pero vamos, de lejos, que ni pincha ni corta y hace, pues eso, el titella que decimos aquí, ¿no? Un poco la marioneta en este cargo, pues como harán también otros. Luego lo de las puertas giratorias, pues ya lo hemos visto con Egia Garay y con otros en otros contextos. Habrá que seguir también a Carme Chacón cuando fracase en este intento de llegar a las presidencias, aunque, bueno, si hacemos, termino ya porque me enrollo y no vale la pena, pero si hacemos el paralelismo con Estados Unidos, salvando las distancias, pues Hillary Clinton también hizo las primarias, creo que con el mismo Obama, y luego pues es la pues Margaret Thatcher norteamericana en el actual contexto de guerra global, como hemos visto en Afganistán y en Libia. En fin, solo quería decir eso, y ya no sé por dónde iba con lo de Carme Chacón, pero... Bueno, yo quisiera decir... Sí, ayúdame, por favor, para salir de aquí. Si me permites, que... Claro. No habría que decir que se trata de una ministra de defensa, sino más bien, porque aquí nadie se está defendiendo, me parece, porque no estamos sufriendo ningún ataque. Se trata de una ministra de la guerra, Sí, una guerra activa, de una guerra agresiva, y de una guerra permanente. Esta inversión del el avión de guerra que estábamos hablando, el A400M, y el nivel tan alto de presupuestos militares y la militarización del conflicto de los controladores aéreos y la implicación española en tantas guerras, todo esto permite decir que no se trata de una ministra de defensa, se trata de una ministra de la guerra, directamente y abiertamente. Totalmente. Nadie puede creerse, y en fin, permíteme esta expresión, el rollo humanitario que ella pretende vender. Esto es una ridiculez por su parte y por parte del gobierno muy grande. Los españoles no se lo creen, no nos lo creemos, ¿no? Sí, sí, entonces, claro. Quisiera también, que no se me puede olvidar en esta entrevista, denunciar la intención, que supongo que será realidad, desgraciadamente, de celebrar el día 27 de mayo, el Día de las Fuerzas Armadas, en Málaga capital. Quiero rechazar esto, denunciarlo y decirle a esta ministra que los andaluces y andaluzas vamos a saber responder a este nuevo insulto a Andalucía. Nos parece un insulto porque la militarización tiene que ver con la pobreza en Andalucía. Si no se dedican recursos al empleo, porque se están malgastando en la militarización y en las guerras, se nos está empujando y se nos está sometiendo de manera permanente a la pobreza. Por esa razón, vamos a responder a la celebración de este día, el día 27 de mayo, en Málaga, el que ellos pretenden, Día de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Y bueno, ahora voy a recordar que el anuncio... Bueno, gracias por recordarlo, el 27 de mayo, ya lo tengo apuntado para hacer el seguimiento. Esperemos que si hay cualquier acto, aunque sea mínimo, pues también podamos dar respuesta desde Barcelona, porque a veces pues hacen conciertos de la banda municipal del ejército y cosas así que pasa desapercibido, y bueno, aunque sea pues poquita cosa comparado pues con toda pues la maniobra exhibicionista del ejército allí donde se celebra, pues también hay que denunciarlo. Y nada, yo quería recordar, hoy que estamos un poco así de anuncios y de propaganda militar, así hemos empezado el programa, pues recuerdo que el anuncio del año pasado, de 2010, del Día de las Fuerzas Armadas, salía del Bosque, el entrenador de la Selección Española de Fútbol, pues junto con otros militares, en una foto bastante curiosa, que también pues está colgada por ahí, por el blog del programa, en onesdapau.contrabanda.org. Y luego también recuerdo este anuncio, que realmente es bastante, pues, bueno, adecuado para el contexto de desvío, digamos, desvío de inversión pública para otros fines que no sea pues el que hasta ahora pues había, como por ejemplo la sanidad. Y este anuncio publicado en esta revista española de defensa, pues hablaba de haz algo diferente, hazte médico militar. Entonces, bueno, no vamos a defender aquí a la gente que por necesidad económica se haga soldado, porque bueno, también hay que saber salir de las necesidades económicas y subsistir sin caer pues en el saco de los verdugos, pero bueno, pues ya vemos por dónde va la propaganda también, ¿no? Y eso es difícil, ¿no?, realmente de contrarrestar. Bueno, esta propaganda sí es difícil, claro, naturalmente, porque el gobierno tiene, y los medios de comunicación y los grandes partidos políticos están empeñados en involucrar a la sociedad en grandes aventuras militaristas, ¿no?, para sostener un determinado orden económico y político, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está el papel nuestro de los antimilitaristas y de los pacifistas para intentar explicar que este no es el camino, ¿no?, y que esto solo conduce a lo que, a la realidad internacional que ya tenemos, ¿no?, una realidad internacional totalmente convulsa, ¿no?, y llena sino de conflictos declarados y de dictaduras y de grandes negocios armamentísticos en el mundo y de grandes amenazas de las que ya ahora se habla poco, pero que existen y continúan, como es la amenaza nuclear, no la olvidemos, etcétera, ¿no? Efectivamente, denunciar este entramado de cosas no es fácil, pero debemos insistir y debemos apostar fuerte para que los ciudadanos y ciudadanas pues tomen conciencia, ¿no?, de estas cuestiones, naturalmente. Muy bien, vamos a apuntar solo un dato más en cuanto a EATS Company, y a Cassidian en este caso en concreto, la división de Cassidian. Después me gustaría, si quieres, Cristóbal, que nos comentes cómo ha ido este 1 de mayo aquí en Andalucía, o lo que has vivido tú, al menos personalmente, en este pues día del trabajador y la trabajadora, Luda Match, aquí en Sevilla. Por cierto, ¿tú estás en Sevilla, Cristóbal? ¿O? No, en Jerez. No estoy en Sevilla, sino en Jerez. En Jerez, vale, de acuerdo. Bueno, pues a ver, apunto esto solo para que no nos quedemos únicamente con el Airbus, este avión, este superavión de Airbus Military, sino también pues que comentemos otro producto maravilloso de la industria militar, como es el Eurofighter Typhoon. En este caso, el consorcio EADS ha firmado el contrato para construir 124 aviones de combate Eurofighter Typhoon, y eso será durante la segunda mitad de 2011, según informaron fuentes de Cassidian. Y las cuatro naciones que participan en este programa europeo conjunto, es Alemania, Gran Bretaña, Italia y España. En este caso, para los aviones caza-bombarderos Eurofighter Typhoon. Eso también es un producto que fabrica Cassidian. Y vamos a ver si puedo deciros rápidamente dónde está esta fábrica. En Getafe, la línea de montaje final del Eurofighter Typhoon español está en la instalación que tiene Cassidian en la localidad madrileña de Getafe, en Madrid. Bueno, pues vamos a dejar aquí, a menos que quieras comentar cualquier cosa más para cerrar lo que son pues estas empresas, estas fábricas de armamento, como la de Sevilla, la de San Pablo, que ya nos has comentado, y para que nos pues hagas una pequeña crónica en los últimos 10 minutos que nos queda de programa sobre este día 1 de mayo en Jerez o en Andalucía, si quieres. Bueno, ha sido la tónica general, ¿no?, de una participación mediana, ¿no?, de protesta social y de salida a la calle. Ten en cuenta que por aquí ha estado lloviendo. Uh-huh. Y, bueno, la gente es consciente de lo que está sucediendo, pero hay una, no lo ocultemos, hay una especie de apatía o de impotencia generalizada, no sé muy bien, ¿eh? Pero eso parece, sí. Sí, eso ocurre en todas partes, ¿no? Luego los grandes medios de comunicación no le dan ninguna cancha al resto de las fuerzas sindicales. Te estamos perdiendo un poco, Cristóbal. ¿Ahora? Vale, perfecto, mejor, gracias. Y bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Quería decir, respecto a lo que antes estabas comentando del Eurofighter, que España ya tiene algunas unidades, y que estas unidades, yo la he visto, por ejemplo, en una exhibición aérea en la playa de la Victoria, en Cádiz, en una celebración acrobática, exhibicionismo aéreo militar, organizado por el gobierno y otras instituciones como el Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? Y os puedo asegurar que este Eurofighter es un aparato horroroso, con una capacidad de destrucción inmensa, y que, bueno, merece todo nuestro rechazo, ¿no? Yo lo he visto, valga esta expresión, haciendo piruetas, en la playa de Cádiz, y, en fin, no se me ocurre otro término que este término, ¿no? Es un aparato horrible y amenazador en extremo. Bueno, para algunos les parecerá bello, incluso esos coleccionistas de maquetas y bueno, en fin, lo digo para ponerlos en la piel de no quiero decir nuestros enemigos, pero sí de otras personas que piensan totalmente diferente, porque a veces es curioso, a ti te parece horrible, pero claro, por ejemplo, El País está publicando unos artículos donde se habla de la guerra de una manera pues que es escalofriante, cómo nos está vendiendo algo que realmente es horroroso cuando pues te toca vivirlo de cerca. Aquí hemos vivido la Guerra Civil Española, ha habido pues algunos momentos realmente conflictivos de guerra pues social, donde ha habido muertes, hay muertes pues más o menos indirectas, pues con toda la represión que hay, o directamente, al menos pues en el fondo, y claro, bueno, hay que ponerse en la piel de estos legionarios y de estos comandantes que ya no son tan garrulos, sino que son pues universitarios que muy racionalmente pues saben lo que significa la defensa y la seguridad. Entonces, bueno, solo un matiz, la trancha 3B es una parte del Eurofighter que se fabrica aquí en España, o o se fabrica completamente el Eurofighter aquí, el Typhoon? No lo sé. ¿Tú tienes ese dato? No tengo ese dato. Lo que sí tengo es un dato que quisiera exponer aquí, ¿no? Ese dato tan preciso, tan técnico... Perdona que te lo haga, porque eso tenía que haberlo buscado yo, pero realmente ahora mismo no sé qué es esto trancha 3B. No. En fin, ya lo diremos. No conozco ese dato. Sé que la inversión española en el avión de guerra que se está fabricando en Sevilla es de casi 4.000 millones de euros. Esto sí lo sé. Sé que es una cantidad de dinero brutal, con la que se podrían salvar muchos miles de vidas humanas. No lo olvidemos. Ese dinero empleado en proyectos sociales de carácter constructivo, en proyectos de cooperación en otros países que lo necesitan, salvarían miles, quizá decenas de miles de vidas humanas. Entonces, pienso que esto es lo importante, ¿no? Y que estas políticas del gobierno de destruir y amenazar y expoliar las riquezas de otros países, esta no es una buena vía para un mundo en paz, ¿no? Lo que pedimos es que si estos aviones A400M, los que se han fabricado ya, me refiero, sí, las pruebas pilotos que se han fabricado, que me parece que son dos, pues estos aviones que se reconviertan ya, igual que habría que hacer con las industrias militares, o sea, programas de reconversión civil inmediata de estas industrias para que puedan servir para destinos de carácter civil. Sí, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Cristóbal. Yo en el blog del programa hacía esas preguntas. O sea, si tuviera un poco más de agilidad y más tiempo, ahora pondría el internet y lo leería textualmente, pero a ver si me acuerdo. En la última entrada, precisamente donde también adjuntaba tu artículo, como decía, en respuesta al artículo de Vicenç Fisas, hacía la pregunta, ¿cuál ha sido la última empresa del complejo militar industrial y de seguridad que ha sido saboteada? Eso era una pregunta. Luego también preguntaba, para relacionarlo con lo que dices tú ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido la última empresa del sector militar, industrial militar, que se ha reconvertido al sector civil? Pues es que realmente no hay tantas, ¿no? Y nos tendríamos que remontar quizá a Gamesa, que ahora está triunfando con la energía renovables en Estados Unidos, a nivel internacional, y aquí supongo que también, pero tampoco hay tantos casos. Entonces, ahí es ese tema, ¿no? Cuando estamos hablando de difusión, que es el trabajo principal de este programa, a veces nos falta esa información, que quizás hay que buscarla, de todo ese proceso constructivo, ¿no? Porque, pues sí, no nos gusta esta guerra global, esta guerra social permanente, y entonces, pues lo que queremos es ejemplos, y esos ejemplos serían los buenos para ver que estamos en el camino pues acertado, y a veces cuesta, y por eso también en esta misma entrada del blog pues decía que hay que poner como protagonista de la agenda por la desmilitarización, más allá de seguir trabajando en la educación, la recerca, la investigación y la acción, pues eso, sobre todo en este tercer pilar, ¿no? Tenemos educación, investigación y acción, y que sea la protagonista la acción, porque creo que hay bastante información y hay que forzar pues esa reconversión, ¿no? En fin, no sé si tú tienes algún ejemplo, por ejemplo, bueno, perdón la redundancia, o algún ejemplo de esa reconversión. No tengo ejemplos. Aquí te podría citar uno de carácter muy modesto y muy local. Bueno, ese sí te lo podría citar. Todo es válido. Sí, voy a citarte uno curioso, del que a veces hablamos muy poco, pero que tiene cierta importancia, ¿no? Claro. Y es, el gobierno tiene una especie de industria militar con el bolsillo de los ciudadanos. Esto significa que vende antiguos terrenos e instalaciones abandonadas por el ejército, las vende a los municipios, a los ayuntamientos. Ejemplo concreto, aquí en Jerez teníamos dos cuarteles. Estos cuarteles fueron abandonados por el ejército y las instituciones, las autoridades de la provincia de Cádiz necesitaban estos terrenos para construir un campus, pero tuvieron que pagar 700 millones de pesetas de entonces, de hace unos 12 años, 15 años atrás, para poder tener derecho al uso de estos terrenos. Sí. Actualmente, en Jerez, por ejemplo, el Ministerio de Defensa está intentando venderle al Ayuntamiento de Jerez una instalación completamente abandonada y ruinosa, se llama Rancho de la Bola, por 1.400.000 euros. Esto también es una actividad económica, una especie de industria militar fiscal enfocada a apalear el bolsillo de los ciudadanos para intereses estrictamente militaristas, Bueno. Cosa que aprovecho para denunciar aquí. Vale. Cristóbal, estamos fuera de tiempo, perdona, Ya tengo al compañero aquí de Cristales contra el Espejo a punto para hacer su programa en directo. Y tenemos que dejarlo aquí. Bueno, vamos a seguir buscando esos ejemplos para hacer la difusión en positivo en cuanto a esas experiencias de construcción de paz, aunque sea local, y ese aunque sobra, digo, a nivel local y pues también a nivel global si podemos, pero yo creo más en esa posibilidad local. Y bueno, lo dejamos aquí, Cristóbal Orellana, de la Red Antimilitarista No Violenta de Andalucía, RANA. Muchísimas gracias por colaborar con el programa y que te podamos escuchar aquí pues con esta conexión telefónica desde Jerez a través de las ondas de Contrabanda FM. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Un saludo. Saludo. Bé, doncs tanquem l'edició d'aquest diumenge, 1 de maig, Dones de Pau, i recordar només que el proper diumenge, dia 8 de maig, farem un monogràfic especial amb una companya de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, en el que llegirem poesia d'autor René Castillo, un poeta, un lluitador, un guerriller que va morir durant el conflicte intern de Guatemala, que va durar més de 30 anys, des de l'any 67 ben bé fins a l'any 91, quan es van signar els acords de pau que encara no es compleixen avui en dia a aquesta república centreamericana. Podeu escoltar la repetició del programa els dilluns a partir de les 7 del matí, els divendres a les 9 i mitja del vespre i també quan vulgueu connectant-vos al blog del programa onesdepau.contrabanda.org. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tornarem el proper diumenge amb més contrainformació, tan ben preparada com puguem i amb convidats doncs, tan agraïts d'escoltar, tan interessants com el Cristóbal Orellana, que avui ens ha acompanyat. Fins la propera. Que tingueu una molt bona setmana.